Saludo primeramente a tu dulcísimo paire. También saludo a la madre que te sostuvo en el vientre. Saludo a la noble gente que te da tal reverencia, pidiéndole a Dios clemencia que te dé tu salvación. En presencia del Señor saludo a la hermosa mesa. El primer hombre fue Dios, María la primer maire. El primer hombre fue Dios, María la primer maire. Derramar gotas de sangre del ver que su hijo murió. En el paraíso encarnó, en medio de los judíos, y se vio tan mal herido que el Señor tiró a arrancar. María lo fue a alcanzar a las orillas de un río. Ay, sí. A las orillas de un río. Dicen que Dios en verdad. Dicen que Dios en verdad es hecho de tres personas y que tiene una corona con zafiros adornada. Escrito muy claro está lo que del mundo va a ser, los que van a merecer el perdón del Padre Eterno. Que también hay un infierno que llega a resplandecer. Maire, yo le digo adiós, y usted por mí no haga duelo. Yo espero en Dios que en el cielo no amo de ver los dos. En el tránsito veloz ya se cumplió mi destino, purificando al divino a la gloria de entraré. Y antes de partir diré adiós, adiós mundo indigno.